triste. Es un lugar dentro de mí que nunca viste. Me lo inventé para sentir que me quisiste. Es un lugar al que me voy cuando estoy triste. Y si te vas, también me voy. Y si no estás, tampoco estoy. Y nada importa, nada sirve, nada vale, nada queda sin tu amor. Sin parar y no te encuentro. Y aunque de vos quiera escapar, siempre me acuerdo que existe en mí algún lugar donde te tengo. Y si te vas, también me voy. Y si no si te